El principal motivo de nuestra existencia ha sido amar. Fuiste creado por amor, por el amor, porque Dios es amor. Fuiste creado para amar, para darte. Dios es la primera y la última razón de tu existencia. El motivo por el cual tú puedes vivir diferente. Ya que Jesús vino a darte esa vida nueva y que hoy te ha renovado, simplemente resta el alabarle. Porque a Él le corresponde toda la gloria, toda la honra y todo el honor. A Él es a quien debemos todas nuestras plegarias, nuestra soledad, nuestro silencio, nuestra vida misma. Haz de tu vida una oración. Él quiere renovarte, pero sin ti no se va a hacer nada. Él requiere de tu cooperación, porque nada se hará en ti sin ti. Si tú no pones de tu parte, Él no hará nada. Pero si tú te dispones completamente, Él hará su obra en ti. Renuévate en Él, recréate en Él, eleva tu espíritu para alabarle, para bendecirle por lo que Él ha hecho en este momento en tu vida. Hermano, hermana, Dios te bendiga.